vos también sos parte. Salta 1671, Azotea. Escuchábamos a Keane haciendo Nada en mi camino. Nada en mi camino, decía la gente de Keane, y nada en su camino. Quería tener la policía el viernes durante el desalojo de las viviendas del barrio 15 de enero, como lo han rebautizado los vecinos de la zona. Para contarnos sobre eso, tenemos en línea al movilero estrella de FM de la Azotea. Debemos decir que si FM de la Azotea fuese una radio escuchada en todo el país, estaría sin dudas nominado al Martín Fierro por el mejor movilero del año. Buen día, Pablo. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Te agarramos durmiendo, ya lo sabemos, pero bueno, somos así nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Te cuento más o menos, estuve, me dijeron, el oso me dice, te emborrachaste esta noche, estuvimos laburando y conversando con la gente de los noticieros populares, así que estuvimos charlando después de todo esto, tratando de caerme un poco de todo lo que había pasado. Ajá. Sí. Perdóname que el retorno siempre en general, ahí voy, ¿eh? Sí, no hay problema. Les contamos de mientras a la gente que hace minutos se incorpora a la programación de FM de la Azotea. Pablo Guzzo estuvo presente el viernes durante el desalojo del barrio 15 de enero, ex barrio El Martillo, de los vecinos del barrio Pueyrredón. Y bueno, fue detenido por la policía luego de una, digamos, unos palos, una golpiza, ¿no? Exactamente, es así. Una corrida. Y escaparse también de la policía luego de una casa de brujas descomunal. Uh-huh. Una cosa de locos. Bueno, lo que pudimos transmitir fue que todo se había desbandado. Sí. Había, a ver, voy a tratar de ser concreto, así se puede entender bien. Aparentemente, bien la situación. Por lo que habíamos escuchado al principio, el fiscal había llegado a un acuerdo con el abogado de las familias, el doctor Juan Pablo Gelemur, pero aparentemente no se cumplió. Exactamente. Existía una instancia de mediación, de diálogo en realidad. El fiscal, en este momento estaba la señora Patuto hablando con Gelemur en una esquina a 5 cuadras del lugar. Sí. Estaban conversando la señora Patuto, que es de la Secretaría de la Mujer, recordemos, tenía un papel con una propuesta de autoconstrucción de viviendas. Sí. Que había generado hace un día atrás, el municipio, algunos funcionarios en realidad que estaban intentando como frenar el desalojo que se venía muy, muy violento y no se quería hacer porque tal vez el costo político que haya que pagar al hacerlo iba a ser muy grande. Uh-huh. Entonces recordemos que tenían un papel, era solo un papel realmente, ni siquiera una carpeta, que no tenía ninguna forja, que no tenía ningún sello. Sí. Y que cerraba con 2 mamarrachos de firma, o 2 firmas, ¿no? Vamos a decir mamarracho para no... Claro, realmente... no se podía validar su autenticidad. No, claramente que no. Era un papel que apareció de repente la noche del jueves en el acampe por la solidaridad y contra el desalojo. Uh-huh. Entonces, tenían este papel en la mano la señora Patuto y hablaba con el doctor Gelemur. Entonces el doctor Gelemur le explicaba que estaban dispuestos las familias sin techo a ver una nueva propuesta para conversarla, pero entonces lo que le explicaba era, bueno, sentémonos en una mesa de diálogo, claro. Estamos en una estancia como estas, hablemos, ¿qué más podemos perder? Uh-huh. La señora Patuto entonces le contestaba, rechazo, esto lo tengo que volver atrás. Entonces el doctor Gelemur le decía, esto ante un montón de testigos, incluso cámaras y algunas también registradoras de audio, ¿no? Claro, tal cual. Por eso te quiero decir con esto que sí hay pruebas. Ajá. Entonces, ¿cómo? No, te escuchamos. Sí, entonces, esa misma secuencia que yo te cuento de decir, dialoguemos, por favor, mire lo que está pasando, mire toda la gente que hay, la señora Patuto nuevamente diciendo, bueno, entonces yo tengo que retroceder, uh-huh. Yo tengo que decir que esto no se acepta. Sí. Bueno, eso sucedió 3 veces. La última vez, luego de un silencio, se da media vuelta la señora Patuto, se dirige hacia el costado, estaba la señora Trill, hablan. Sí, la señora Trill, que digamos que le falta bastante para ser señora. Es doctora, pero más importante es ser señora antes que doctora, ¿no? Le falta bastante para eso. Evidentemente, después de lo que pasó el viernes, sí, evidentemente. Porque lo que ha pasado, bueno, recordemos cuál fue la actitud que tomó la fiscal en ese momento. Claro, bueno, en ese momento ella recibe las palabras de Patuto, ahí ya no podíamos acceder nosotros porque se apartaron un poquito más, hablaron un ratito, en un segundo firma algo la señora la fiscal y posteriormente le comunica algo a la mujer que estaba como ahí en el operativo, como tenía unas planillas, tenía una carpeta en la mano, firman algo. En realidad lo que firman es el acta de desalojo para las 3:30 de la tarde. Claro. Así que se dan vuelta y empiezan a caminar. Dan la orden de desalojo. Uh-huh. El doctor Gelemur intenta acercarse entonces a Trill a decirle, señora, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que hacemos? La señora Trill no le contestaba. Empieza a caminar. Entonces, ahí se empieza a mover todo. Dice, señora Tris, contésteme, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Van a venir los funcionarios municipales? ¿Vamos a hacer esta mesa de negociación, que es la que estamos intentando hacer? No de negociación, sino esta mesa de diálogo. ¿Vamos a llevarla a cabo, señora? Lo que va a pasar acá es una camisería, lo que va a pasar, usted tiene toda la fuerza policial que hay, ¿qué va a hacer? Bueno, finalmente... Podemos decir que huyó como roedor. Totalmente. En ese momento ella iba caminando rumbo a lo que sería la esquina, porque estábamos, recordemos, a 5 cuadras, iba caminando rumbo a Génova y también rumbo un poco hacia al predio. Sin embargo, entre el doctor Genemur, que le quería preguntar, señora, por favor, contéstenos, Andrea, nuestra compañera, Andrea Pérez, periodista, ella agarra y le dice, doctora, señora Trill, desalojo a las 3:30. Entonces ella dice, sí, y automáticamente pega la vuelta y va hacia el otro lado, va hacia atrás. En ese momento intenta esconderse o escudarse con los policías, pero no porque se la estaba acusando, ¿sí? Sino porque no quería hablar ni con el doctor Genemur, que le estaba preguntando, doctora, terminemos de hablar, no hablamos. Bueno, se empezó a escudar entre la policía, se empezó a meter entre todo el cordón policial que a la vez la iba cubriendo, y todos los medios de comunicación lo filmaron esto. Esto es que quede muy claro, porque también es otra prueba, de la doctora intentando no hablar, siguiéndose escapando, todos los medios de comunicación, incluso FM de la Azotea, que ya estaba transmitiendo en vivo, y por ahí deben estar los audios. Uh-huh. En ese momento, lo que le preguntábamos desde Descanso de Caminante, y yo desde ahí le decía, señora, yo estuve presente cuando de repente el doctor Genemur abría una mesa de diálogo. Entonces, por favor, ¿qué está haciendo? ¿Cómo que va a haber de desalojo realmente? Bueno, imaginen que esta situación era terriblemente tensa, porque todo esto ocurría mientras las filas se iban reorganizando, la compañía policial se iba armando y empezaba a marchar rumbo al predio. Claro, bueno, ahí comenzaría todo. No hay nada más que decir con respecto a este tema. Inmediatamente la policía comenzó a actuar con una feroz represión, debemos decirle a quienes nos están escuchando. Contanos cómo fue el momento en el que fuiste detenido, Pablo. Bueno, estábamos cubriendo el final de una salida de una familia que estaba en una de las últimas casas. Algunas familias permanecieron hasta mucho más tarde. Yo en ese momento intuía que era la última familia. Sin embargo, muchas familias con nenitos y mujeres embarazadas se escondían adentro de sus casas, porque realmente el miedo que tenían esas personas, imagínate, que era terrible. Estaban volando, bueno, se encontraron balas de 9 milímetros, pero volaban balas de goma, volaban gases lacrimógenos, volaban palos. Los policías entraban con la pierna a romper las puertas y arrancar las mismas puertas que las mismas personas habían construido. Recordemos que esas casas estaban abandonadas y que las mismas personas tuvieron que, de alguna manera, entrar ahí y hacer las puertas, hacer la ventana. Estaba todo abandonado ese lugar. Estábamos acompañando con un par de periodistas a las familias que se estaban yendo del lugar, que estaban abandonando. Era un chico con una muleta, con un perro, una mujer embarazada, con un carrito, con un bebé. Todo eso era la familia. Iban caminando muy despacio, ella llorando, él también. Levantaba al chico las muletas, o sea que caminaba muy despacio para decir, no tengo nada, no tengo armas, estoy desarmado, señores. Así, lo acompañamos hasta fuera del predio, los cubrimos. Nosotros estábamos con José, nosotros por eso, cubriendo el fondo, cubriendo, diciendo el salvajismo que estaban haciendo, corriendo la gente a través del campo. Estábamos intentando decir eso. Cuando llegamos a la parte de afuera del predio con esta familia, empezamos a caminar, ya estábamos lejos del fondo del predio. Josiana grita, en realidad no grita, ni Josiana me vuelve a gritar, se llevan al doctor Genemur, se llevan a Juan Pablo. Entonces yo miro y efectivamente lo traían desde el fondo hacia donde yo estaba, agarrado entre dos o tres oficiales. Entonces ahí es cuando yo me acerco corriendo y le pregunto a los oficiales, ¿por qué se llevan al doctor Genemur? Hay un silencio. El doctor miraba, lo tenían bastante agarrado, o sea, lo tenían realmente, no podía moverse. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿por qué se lo llevan? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo? Y ahí automáticamente uno de los policías dice, a este también, así, ¿eh? A este también. Me agarran, ahí intento zafarme. Esas imágenes creo que se ven también en Crónica TV y en algún otro canal. Me zafo, me vuelven a agarrar, me vuelvo a zafar, pero yo decía, pará, porque eso, ahí se corta igual la comunicación, pero yo decía, pará, no me toques, estoy trabajando, no me toques, no me toques, y el no me toques se transformó en, pará, me están agarrando, me agarraron, me tiraron, no me llegaron a tirar, pero me ahorcaron, me levantaron, y si vos ves las fotos o alguna imagen, son 5 policías, me están ahorcando de atrás, y yo quedo totalmente inmovilizado, hasta que me meten en un camión celular, que yo intento también salir, y también digo que zafo de alguna manera de un golpe fuerte o de algún tipo de herida mucho más grave que la que tengo, que es simplemente un moretón en el brazo, algunos rasguños y el dolor que todavía me queda en la garganta, que es terrible. Zafo porque estaban todos, o sea, había 2 o 3 cámaras, creo que una de la Crónica o de la TN, también Canal 8 me parece, que estaban justo en la puerta del celular enfocándome a mí, diciéndole, me están llevando, soy periodista, o sea, diciéndole a la gente, el cana que me agarra mira las cámaras y afloja y me tira dentro del calabozo. Pablo, te saluda Sebastián Mangini. Quería terminar más o menos con 2 cosas. La primera es que pudimos leer en un medio digital que se hablaba de que en ese momento los vecinos estaban defendiendo con bombas Molotov y estaban agrediendo a la policía. No sé si pudiste ver esto. No, no. Te digo la verdad y voy a ser totalmente objetivo. Los vecinos se defendieron solo con piedras. Uh-huh. Realmente, y tiraron piedras. Y te tiraron alguna otra cosa, ponerle que hayan tenido alguna otra cosa, perfecto, pero fuego, más que el fuego de las gomas, sí, que habían encendido, no había fuego, no había bombas Molotov, ni a palos, porque si no, no sé, no habríamos dicho porque algunos se habrían encendido, ¿entendés? Claro, o sea, claro. Realmente hubiésemos dicho, uy, mira, se está dejando, no sé, mínimamente una carpa de las afuera de la campe, porque además hay que aclarar eso también, ¿viste? O sea, lo hubiésemos dicho claramente, o sea, la represión fue brutal y lo que veíamos era a la policía tirar y las piedras por ahí llover para este lado, pero sobre todo a la policía tirar descaradamente. Claro, cosa que lo decíamos justamente bien temprano, las piedras ni siquiera se comparan con las balas de gomas y las bombas de gases lacrimógenos que estaba utilizando la policía. El segundo tema, y ya para cerrar, es qué tipo de orden y con qué justificaron llevarse a gente de la prensa, porque tengo entendido también se llevaron personas del Atlántico que fueron detenidas, y bueno, además de vos, y también se llevaron al abogado. ¿Con qué justificativo la policía se llevó a Juan Pablo Gelemur? Mira, se llevaron a la mamá de Fermín, que es de Almacenes Culturales, que estaba también ahí en el lugar, una señora de edad, que estaba también, digamos, caminando y que era parte de la red de apoyo, que estaba incluso hasta aturdida, porque estaba caminando diciendo, uy, ¿qué está pasando? La cazaron adelante del chico. El chico Fermín también, no estaba haciendo nada, se lo agarraron, a Ariel de la azotea, a mí, a 2 periodistas del Atlántico, al doctor Gelemur, a una vecina que estaba caminando, realmente, y vino un policía, eso hay que decirlo, o sea, el personal femenino, ninguno de los puntos que la fiscal había, que el fiscal Tapia, el juez había puesto en el pedido de desalojo, ninguno de los puntos se cumplió, excepto que el día estaba lindo. Hay que aclarar esto, ayer hubo una conferencia de prensa en la cual Gauna dijo que era un desalojo sin precedentes en Mar del Plata, que nada había reunido tantas garantías. Nunca un desalojo reunió tantas garantías, y dijo las garantías. Así que yo le dije, discúlpeme, yo estuve ahí en ese lugar y la única garantía que se reunió era que el día estaba lindo. Porque ni siquiera, esto te quería decir, los policías agarraban a las mujeres. Un tipo agarró del culo y del cuello a una vecina que estaba caminando y la metió presa. Realmente, y así pasó con el resto de las mujeres que estaban presas. Ya te digo, nos metieron ahí y mientras estábamos adentro, nos notificaron que estábamos adentro por resistencia a la autoridad y lesiones. Cosa que nos reímos casi en unísono todos y todas que estábamos ahí adentro y le dijimos, a nosotros. O sea, las lesiones fueron a nosotros. Porque realmente fue así. No hubo claramente resistencia a la autoridad y mucho menos lesiones. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto. Nuevamente remarcamos y te lo decimos, la labor que has hecho allí en el barrio y cómo lo has seguido desde el 15 de enero, que fue el día en el cual fueron recuperadas estas viviendas por los vecinos del barrio Pueyrredón. Y bueno, te agradecemos por este contacto tan temprano y supongo que ya habrás tenido bastante trabajo en distintos medios. Sí, está bien. Bueno, yo te agradezco a vos, Sebastián, y a todos ustedes, porque está muy bueno lo que no solo mi trabajo, como se está diciendo por estos días, sino el trabajo que estamos haciendo todos, porque también el operador tiene que estar ahí moviendo los botones y el que entra al estudio tiene que estar hablando, y en el caso de FM La Azotea es una radio, no se trata de periodistas que hacen buenos trabajos, sino que me parece que FM La Azotea es la radio, así que muchas gracias a ustedes. Muy bien, era Pablo Guso, entonces movilero de FM La Azotea, movilero de Descanso de Caminantes, quien bueno, le tocó vivir este hecho y lo vivió más cerca que nadie, que cualquiera de nosotros que estamos aquí presente en el estudio. Nosotros nos quedan apenas 6 minutitos, estamos hasta las 11. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De La Azotea 88.7. Otra comunicación. El médico de cabecera debe estimular una relación médico-paciente de suma confianza y que se fortalecerá durante las consultas que realice el beneficiario del PAMI. Su médico deberá impulsar y promover actividades sociocomunitarias y de prevención y protección de la salud. Solicite sus turnos con antelación y en forma programada para realizar sus controles. Recuerde que ante una dolencia aguda, puede recurrir al mismo en forma de demanda espontánea y si resulta una urgencia, debe dirigirse a la guardia de su prestador de segundo nivel asignado. PAMI Escucha, 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Un nuevo blog periodístico marplatense en la web, www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Notas de opinión, entrevistas, sociedad, gacetillas, cultura y una mirada desde adentro sobre lo que pasa en Mar del Plata. Hagamos un periodismo participativo. Entrá y deja tu comentario sobre las notas y propone nuevos temas o eventos para difundir. www.periodismodesdeadentro.blogspot.com. Subjetividad informativa. Todos los domingos, a partir de las 11, una ventana abierta al Uruguay. Ida y vuelta. 15 años en el aire de la radiofonía marplatense. Toda la música uruguaya. Noticias de lo ocurrido en la semana en la banda oriental. Notas, reportajes, entrevistas telefónicas directo al Uruguay. Todos los domingos de 11 a 13, ida y vuelta. Conduce Washington Piri. Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata. De La Azotea 88.7. Otra comunicación.